Hola, buenas tardes. Bueno, mira, me parece que fue un partido bastante muy complicado. No veníamos a sacar un buen resultado contra Universidad y bueno, necesitábamos revertir eso y ganarlo al partido. Encima teníamos cuatro jugadores suspendidos que no podían jugar de los que habitualmente son titulares, así que empezamos con eso y después ya en el primer tiempo, a partir de los 30 minutos, más o menos 35, creo que tuvimos una expulsión, así que también con un jugador menos. Bueno, tratamos de acomodarnos bien en la cancha y buscar algún contragolpe para poder lastimar a Lavalle y cerrar el partido con otro gol. Pero bueno, tuvimos la suerte, la capacidad para mantener el resultado. Yo creo que en línea general el equipo jugó bien, con mucha actitud y bueno, logramos terminar con el triunfo.